12 minutos para las 9 de la mañana. Bueno, anunciábamos hoy temprano que íbamos a estar en diálogo con la doctora Celeste Amarante, que es subsecretaria de regularización dominial del municipio de Olavarría, precisamente para hablar sobre un montón de consultas que hay también que tienen que ver con este plan de regularización de viviendas a través de las escrituras de alrededor de 1.500 que componen diferentes barrios del partido de Olavarría. Celeste, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, te anunciamos temprano y ya tenemos algunas consultas telefónicas de algunos oyentes. Bien. Pero bueno, vamos en orden principio por esta idea o esta ambición que hay de tratar de escriturar 1.500 viviendas del partido de Olavarría, de diferentes barrios que han sido construidos a través del Instituto de la Vivienda, ya sea del ámbito nacional o provincial, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que cuando estimábamos el número lo veíamos como algo ambicioso, como vos decís, pero viendo los resultados y el entrecruzamiento de datos que hay entre el municipio y el Instituto de la Vivienda, nos aproximamos mucho a las 1.500, así que bueno, habrá sido ambicioso, pero probablemente sea un logro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿De qué forma? ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Cómo tiene que acercarse? ¿O se acercan ustedes? ¿Cómo se va a trabajar? Está buena la pregunta, Jorge. Mira, en realidad esto es un programa de escrituración que baja a través del Instituto de la Vivienda y se trabaja en tres etapas. Uh-huh. La primera etapa, que es la que ya se cumplió este fin de semana largo en Olavarría, donde hubo un trabajo de un equipo de agrimensores enviados desde la provincia. Una segunda etapa que estimamos que será alrededor de mediados o fines de septiembre, en donde estarán presentes los censistas que harán los relevamientos ocupacionales de cada una de las viviendas que forman parte de este programa. Y finalmente la tercera etapa, la etapa de escrituración propiamente dicha, en donde intervendría la Escribanía General de Gobierno de la provincia. Uh-huh. La idea de este programa es que nosotros como Estado podamos acercarnos a la gente, ¿sí? Uh-huh. Con esto no queremos decir que cualquier duda o cualquier consulta que tengan los vecinos se puedan acercar al municipio para evacuarlas o para tratar de canalizar una respuesta, pero la idea es que nosotros podamos acercarnos a ellos porque entendemos que es una deuda que tiene el Estado provincial en la mayoría de los casos de cosas pendientes para resolver. Nosotros nos vamos a ir poniendo en contacto con la gente a través de los referentes barriales, de las instituciones intermedias, en los barrios o en las localidades en que los haya, y si no, iremos visitando a los vecinos casa por casa. ¿A qué barrios comprende, Celeste? Este programa comprende, y también es bueno aclararlo, porque por ahí este fin de semana los agrimensores no estuvieron en todos los barrios, pero estuvieron únicamente en los lugares en donde no había planos antecedentes para escriturar, ¿sí? Uh-huh. Por eso que yo voy a nombrar seguramente algunos barrios ahora en donde los agrimensores no estuvieron. Si no estuvieron es porque ese barrio ya tenía planos. Claro. Esto comprende a Procasa, 48 viviendas, choferes, plan novios, municipales, Luz y Fuerza, Trabajadores 1 y 2, San Martín, Pellegrini, Barrio Bancario, Parque Bancario, 48 viviendas, Evita, Uocra, Ahoma Calipiedra, Excombatientes, Fonavi y 104 viviendas. Uh-huh. Y después barrios de las localidades, ¿cierto? ¿Las escrituras vendrán como escrituras comunes o se pueden hacer como bien de familia una vez que se inicie el trámite? No, la posibilidad de constituir el inmueble como bien de familia va a estar presente también. Esto es algo que se resolverá con cada uno de los propietarios llegado el momento, porque tienen que firmar una declaración jurada en donde aceptan constituir el inmueble como bien de familia. Tal cual. Y a ver, por ejemplo, las casas, aquellos que están pagando todavía, ¿tienen que estar saldadas o no? No, el Instituto de la Vivienda en este programa lo que va a hacer es entregar las escrituras con constitución de hipoteca. Esto significa que quedará el inmueble como garantía de la deuda hasta tanto se cancele. Y en los casos en que haya una deuda muy grande o muy atrasada, probablemente salga algún tipo de refinanciación. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Han tenido consulta ya? Sí, muy bien lo recibió la gente. La verdad que se estuvo trabajando e informando en los barrios desde el viernes, a partir de la conferencia de prensa que se dio desde el municipio, y tuvimos muchas consultas telefónicas, y la gente en el barrio lo recibió muy bien. Ajá. Porque es algo muy importante el trabajo que se está haciendo desde la provincia y desde el municipio. Acá nos preguntan qué significa bien de familia. ¿Se puede vender? Pregunta. El inmueble constituido como bien de familia implica proteger la propiedad frente a eventuales deudas que se puedan contraer. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo hoy, por ejemplo, saco un crédito en un banco y lo dejo de pagar, si tengo mi inmueble constituido como bien de familia, es inembargable. Es importante aclarar que frente a deudas fiscales no queda protegido el inmueble. ¿Sí? Y si está grabado como bien de familia, queda fuera del comercio, por lo tanto no se puede vender. Lo que hay que hacer es un trámite de levantamiento de la inscripción y ahí queda liberado. Otro mensaje que teníamos por aquí, que lo voy a leer así, así me respondes. Me decían temprano, Jorge, en caso como mi madre, que se tiene que hacer la sucesión, ¿también lo hacen? Preguntan. Eso debe ser un caso particular, no de barrio. Digamos, nosotros también, y algunas notas nos has hecho por este tema, trabajamos por otro sistema de escrituración, que es la ley 10.830, que son justamente escrituras de particulares. En ese caso puntual, si el titular de dominio, ¿sí?, está fallecido, es necesaria la sucesión. Nosotros recién tomamos el trámite una vez que la sucesión no esté finalizada, pero sí se haya llegado hasta la declaratoria de heredero. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir de cerca, Celeste, todo este proceso. Como siempre decimos, un tema importante, que está bueno que el Estado pueda brindarle esta mano a la gente, ¿no? O al menos tenderle esta mano a la gente para regularizar precisamente la situación de sus viviendas, ¿no? La verdad que sí, es una deuda pendiente. Se ha notado mucho el cambio en la gestión por parte de la provincia en lo que es referente a este tema. Evidentemente es una de las líneas fuertes de la gestión del gobernador Daniel Scioli y también es una de las líneas de gestión y a lo que el intendente municipal le da mucha importancia a partir de su asunción, ¿no es cierto? Si me dejas pasar un dato, Jorge. Sí. Número de teléfono para comunicarse por cualquier duda, Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad, 440-442, interno 239. Bien. Repetimos entonces, 440. 442, interno 239. Bien, bien. Bueno, Celeste, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Jorge. Celeste Amarante, subsecretaria de Regularización Dominial del municipio de La Barría. Bueno, ahí estaba por las consultas que recibíamos de oyentes a través del 1553-3147. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar.